que más partidos han jugado, y obviamente para nosotros es un gusto tenerlo, después de la gran victoria de Atenas y de muy buen trabajo de Bruno ayer en el segundo tiempo. ¿Cómo te va, Bruno? Buen día. Mati Traversa, Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fabi? ¿Qué tal, Mati? Muy buenos días para ustedes. Bueno, muy buen año. Que ayer cuando hablamos en la nota me olvidé decir feliz año nuevo. Sos un maleducado. Ya que está más viejo, está más maleducado, ¿viste? Sí, tenés razón, pero igual, de todas maneras vos también estás maleducado porque vos no me lo dijiste, claro. Tampoco. Pero que yo no tengo por qué decirte, yo no quiero que te vaya bien este año. Y vos sí estás más viejo que él. Y yo sí que estoy más viejo. No sé si más viejo, más bronceado seguro. Ah, muy bien, te fijaste, eso me gusta. Eso detalle me fijo. ¿Cómo andás, Brunito? Buena victoria ayer, ¿eh? Muy bien, Fabi, sí, contento. La verdad es que una victoria, como te decía, es muy, muy necesitada. Lo necesitamos como sea, jugando bien, jugando mal, porque la verdad que venimos de un año difícil, que nos está costando ganar, muchas lesiones, y bueno, hay que hacer esfuerzo de local, aprovechar estos tres partidos ahora que nos quedan más de local para poder subir un poco en la tabla y esperar los jugadores que están lesionados. Claro, y además con un año, te lo pregunté ayer, y por la duda la gente no haya visto la nota, un año complicado que donde hay cambio de entrenadores, donde hay jugadores lesionados, donde hay cambio de nacionales, que tampoco... es simpático a veces para los compañeros, para el mismo jugador. Está bueno meter una victoria contra un equipo como Regatas que siempre suma, ¿no? Tal cual, así como decís vos, muchos cambios de entrenadores, un compañero que se fue, un año con muchos problemas. Entonces necesitamos esta victoria entre un equipo fuerte, un equipo que está peleando arriba, también para creer en nosotros mismos y demostrar que podemos, ¿no? Con sacrificio, con entrega. Porque tampoco es que se fue un lindo partido de básquet, fue más entrega que otra cosa, y se puede, porque una liga que está así, que sobresale las ganas y el ímpetu sobre arriba el talento, entonces cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, y nosotros nos está faltando eso, tomar conciencia de lo mal que estamos y jugar con un poquito más de entrega, y como te decía ayer, ¿no? Que reitero en eso, de aportar un granito más de arena para suplir las ausencias por los lesionados, y bueno, y ser un equipo competitivo. Bruno, estás pidiendo muchos cambios seguidos de vez en cuando. Te veo y hacés la seña, ¿viste? Sacame. ¿Qué pasa? Capaz que son los 37 años, pero igual ayer jugué 35, 36 minutos. No, te la bancaste los 40, ¿eh? Si bancame la banco, pero te digo la verdad, después me retan porque juego mucho y que tienen miedo a las lesiones, porque te digo que es una realidad de los 37 años. Y entonces cuando veo que el partido se puede dar un minuto, dos minutos de descanso, le pido el cambio zurdo, porque es lo que planteamos, ¿no? Que cuando pueda tomar un poco de aire, descansar la pierna, aparte también para que Alvarito Merlo tenga su rodaje y llegar entero yo al final del cierre del partido, además que todo lo que se habló y aparte para cuidar las piernas. Claro, y me parece que están tratando de jugar... Desde la llegada del zurdo es como un cambio, ¿no? Me parece que están tratando de jugar un poquito más intenso en defensa y buscar un poquito más como primera opción a Torres en el poste bajo, ¿no? Sí, tal cual. Como decís vos, la práctica son muy intensa. Son dos turnos todos los días de dos horas fuerte de correr mucho contragolpe después de defendernos. Date una idea que al que le hacen el gol tiene el castigo, sale, lo sacan. Entonces estamos acostumbrándonos a eso. Creo que en estos partidos se vio, si bien con Olímpico, con Quinza se perdió, pero se hizo un juego palo a palo hasta el final con los dos equipos de visitantes. Se está viendo la mano del zurdo. Y bueno, como estás diciendo, nosotros tenemos que aprovechar que tenemos cuatro internos importantes, equilibrantes, que nazca el juego de ahí. Y bueno, ¿qué pasa? Lo que pasó Ale, que en un momento Juan Torres estaba convirtiendo muchos puntos, hizo mucho daño, se empezaron a cerrar con Juan y nos abrió mucho espacio a nosotros los perimetrales. Hablaste, Bruno, ¿cómo andás? Hace un tiempo de dejar egoísmos, dejar de tener protagonismo individuales para todo eso tirarlo al equipo y realmente ir formando un grupo de trabajo. ¿Crees que ha empezado a cambiar eso a partir de esta manifestación que vos tuviste, que evidentemente fue después de una derrota, no recuerdo después de qué partido, pero que evidentemente te había dolido mucho la manera por la cual habían perdido? Sí, me dolió porque uno ya viejo, con muchos años en esto, hoy el jugador de básquet se fija mucho en la planilla, viste, vos ganó, perdés y automáticamente se está mirando en su planilla, uno cuando pierde, que a mí no me gusta para nada, viste, uno se pone amargado y vos ves un vestuario que se están riendo, se vive de otra forma. Hoy el básquet se ha hecho muy oficinista, entonces, viste, eso se hace muy egoísta, se hace muy un unipersonal. Y acá el básquet, si el que no juega en equipo, yo no conozco a nadie que haya conseguido cosas que no sea en equipo, en conjunto, como es el básquet. Y vos de pibe, vos de pibe aprendiste imagen y semejanza de Milanesio y de Campana. Cuando perdían un partido y vos te ibas al vestuario, no volaba una mosca. No era una, no nadie podía hablar, no volaba una mosca. Aparte, yo tuve la suerte de tener esos monstruos al lado. Aparte estaba Rubén Magnano, que todos saben el temperamento de Rubén. En el vestuario, cuando se perdía, era al otro día de la mañana ir a entrenar, no como ahora que vos perdés y podés descansar. No, al otro día de la mañana y entrenar. Yo con Rubén hemos tenido perder partido por 20 puntos visitantes, llegar e ir a entrenar. Digo, ha cambiado muchísimo todo. Lo mismo juvenil hoy la tiene mucho más fácil. Vos fíjate cuánto línea de desarrollo, los minutos en la Liga Nacional. Nosotros antes mucho eran en selección argentina juveniles y en la Liga jugaba 1 o 2 minutos. Hoy es más fácil, mucho más accesible. Como te digo, se ha hecho muy muy comercial y oficinista el básquet y pierden esa hambre de triunfo. O sea, yo pondría video de Milanese Campano, de Leo Gutiérrez, su asesino por ganar, que cómo viven un partido cuando lo pierden, ya sea un playoff o ya sea un partido de fase regular. Se siente mucho, pero muchas veces eso se aprende cuando vos conseguís cosas, ganas cosas y sabes lo lindo que ganas. Aprovecho y te pregunto, hablaste recién y mencionabas a la Liga de Desarrollo. ¿Te gusta el formato de esta nueva competencia que se puso en práctica hace poquitito, que naturalmente tendrá sus cosas para optimizar, pero que es una competencia más, en definitiva, para darle rodaje a los que menos tienen en el equipo de Liga? ¿Te parece interesante? Es interesante para los chicos, que pueden jugar, que pueden tener rodaje, pero ellos, por ejemplo, los chicos de Córdoba, ya hablo por conocimiento, los chicos de Córdoba son chicos federados que tienen una competencia importante. Habrá que ver si tenía desarrollo, lo hicieron para los equipos que no son federados, lo pueden tener rodaje ahí, mostró los chicos. Después hay que ver si los directivos se arriesgan, los técnicos se arriesgan, darle posibilidad a estos chicos de desarrollo. Es tomarlo con pinza. Yo no conozco técnicos de equipos campeones que después le den mucho rodaje a los juveniles. Creo que fue un poco Sergio Hernández que se animó a poner chico y para de contar. Van a la segura porque hay trabajo de cada uno. El tema del desarrollo está bueno porque se muestran los chicos, pero si después te lo quieren llevar, de quién es el pase, cómo se arregla. La verdad que no lo entiendo. Los chicos de Córdoba competencia tienen, y esto de viajar al día de desarrollo, lo tienen en el colectivo, parecía un viaje de estudio, y yo que en vez de coordinador parecía el descoordinador. Pero bueno, es lo que hay, lo que se manda, y hay que acatar las órdenes. ¿Por qué si hay que acatar la orden? Sí, porque son las reglas que hay. No me quieras tirar línea vos, te conozco. Estás tirando línea. Y acá estamos en una liga que hay que obedecer, por la nueva autoridad dispusieron eso y hay que echar la cabeza y hacerlo. Está bien, por eso te preguntaba qué opinabas vos con respecto al desarrollo de los jugadores. No te estamos tirando línea. No, pero recién me dijiste, no sé qué. No, porque en definitiva el punto medular de la Liga de Desarrollo es la formación de jugadores, que los clubes que tienen que ver y los que no tienen que ver con la Liga Nacional históricamente son generadores y formadores de jugadores. Tal vez lo que la Liga de Desarrollo quiere hacer es el vínculo ese dentro del profesionalismo de la Liga Nacional, generar un banco de prueba también, que el jugador tenga su lugar también como para probarse desde el punto de vista competitivo y también informando. Pero por eso te digo, el nivel competitivo del torneo local de Córdoba es muy bueno. Lo entiendo, pasa lo mismo en muchos lugares, Bruno, con la primera local. Claro, por eso, entonces que los técnicos vayan y vean si alguno, un jugador de eso puede servir a la Liga Nacional y lo vaya fogueando con los mismos equipos de Liga Nacional. Porque el tema de viajar una liga es una liga de desarrollo, no deja de ser una liga nacional juvenil también, porque viajan en colectivo, porque comen en los hoteles, paran en los hoteles y un gasto más para los clubes. ¿Me parece a mí o no? Sí, claro. Entonces, que sí. Si la querés hacer en serio, tenés que hacerla de esa manera, si no, no estás haciendo. Claro. Pero aparte se empezó la liga que viajábamos menos para abaratar gastos y kilómetros, y lo que vos te abaratás los gastos de la Liga Nacional viajando menos lo estás gastando en la Liga de Desarrollo. Me parece contradictorio, pero te vuelvo a repetir. Es que hay que catar órdenes y obedecer y y así. Pero es contra, o el que me dice que no es contradictorio, no me parece una conversación de loco. Bruno, ¿y cómo ves el nivel de la competencia? Salimos de Atenas, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el nivel? ¿Cómo viste, por ejemplo, el Super 8? ¿Y cómo ves el nivel de la competencia? El nivel de la competencia lo veo, lo que te dije antes, sobresaliendo el que tiene hambre y gana por sobre arriba el talento. La competencia está buena, como siempre. Hay un grupo de 4 o 5 equipos y después alguna sorpresa, pero es muy larga la liga, así que yo creo que hay muchos equipos que empezaron mal y van a levantar, y bueno, y los equipos que están muy bien, es difícil mantenerse todo un año bien. Pero bueno, el caso de Quimsa está muy bien, muy compacto, un plantel muy largo, haciendo un muy buen básquet, pues defiende muy bien, y hoy es el equipo, y después para mí Peñarol siempre es Peñarol, que va, no tengo duda que va a estar arriba por el jugador que tiene con Leo y demás jugadores que son un equipo altamente peligroso. Para mí va a ser el equipo peligroso de siempre esta liga, por encima de cualquiera. Y después yo creo que Atenas, cuando esté el equipo completo, vamos a ser áspero. ¿Cómo te imaginás Atenas de Córdoba avanzada la competencia, peleando bien arriba en la zona norte? Y ojalá, Dios quiera, yo me conformo con que tengamos el equipo completo. Nosotros contábamos el equipo completo en la pretemporada, jugando con rivales que hoy están de punta. Se ganó, después fuimos a Boca y se ganó, pero fue el único partido completo por la liga que se jugó. Ojalá que se corten las lesiones, esta mala racha, y cuando esté el equipo completo, sí me animo a decirte que para mí vamos a estar peleando arriba. Está bien. Brunito, te mandamos un saludo enorme, que tengas un buen año, que tenga Atenas un buen año. Para los que estamos dentro del básquetbol de la Liga Nacional, es importante que Atenas tenga buenos rendimientos y que esté peleando los primeros lugares, porque Atenas es una marca histórica, el único equipo que jugó todas las temporadas de la Liga Nacional de Básquetbol, desde la transición, desde el 84, el Campeonato Nacional Argentino de Clubes, hasta ahora, y siempre ha puesto en cancha equipos importantes, y su dirigencia siempre ha sido comprometida a la hora de la Liga Nacional, así que nos pone contento que Atenas vaya asomando un poquito la cabeza. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra, Fabio, ojalá que así sea. Bueno, salí muy buen año para todos ustedes, para vos, Fabio, Mati, toda la gente ahí de producción. Y bueno, nos estamos viendo, y un abrazo grande para todos. La última, ¿cómo anda el Felo? Está muy abocado a la política, ¿no? Sí, el Felo anda bien. Acá me vine a visitar a la casa de campo, estamos acá tomando unos mates, anda bien, está relajado y contento por el triunfo. Acá te está mandando un abrazo también. Pero está más metido en la política que en el básquet, ¿no? Y es un político. Y depende, ¿viste? Si perdemos se va para la política, y si ganamos se vuelve el club. Lo vamos llevando así. Es un buen político. Es un buen político. Por eso digo que es un buen político. Abrazo para toda la familia, Bruno. Un abrazo, que ande muy bien. Buen año. Hasta luego. Ahí está. Bueno, Bruno Lava aquí.